Estás escuchando Hablemos de Gerencia con Marcos Maldonado. ¿Qué tal, amigos? De nuevo acá en otra emisión de nuestro programa Hablemos de Gerencia en vivo desde Montevideo. Soy Marcos Maldonado. Interesante el tema de hoy, yo diría imprescindible. Necesario para todo ejecutivo, gerente o fuerza de ventas. Presentaciones eficaces en público es el tema que vamos a desarrollar con la ayuda de un experto en la materia, un reconocido instructor de oratoria en Venezuela, muchos países de Latinoamérica y la comunidad hispana. Se trata de Mike Chelamare, periodista venezolano, autor de audiolibros, consultor y director del famoso sitio en internet cursodeoratoria.com. ¿Qué tal, Mike? Bienvenido a Uruguay, aunque sea vía telefónica. Muchas gracias a ti, Marcos. Y para mí es un gusto saludarte desde Venezuela, saludar a todos tus oyentes, que sé que son muchos en Uruguay. Claro, claro. No sabes cuánto hemos querido consultarte sobre este tema en nuestro programa Hablemos de Gerencia. Fíjate lo que son las comunicaciones. Sí. Y hasta dónde pueden ser capaces de llegar. Esta idea que nació hace tiempo con el fin de enseñarle a la gente cómo hablar en público con propiedad, claro, convicción y mejorar sus presentaciones. Hasta este momento, cuando tú y yo estamos conversando ante miles y miles de personas que escuchan tu programa, Hablemos de Gerencia, que sé que es muy escuchado allá en Uruguay. Esto lo iniciamos en Venezuela, Marcos, y sí. Hoy nuestra labor es conocida fuera de nuestro país, afortunadamente. Sin duda, esto nos motiva a seguir adelante. Desde luego. Bueno, te digo que por acá en Uruguay, tus narraciones de documentales en A&E Mundo, Discovery Channel o The History Channel, las podemos escuchar con frecuencia. Sí, afortunadamente la televisión por satélite hace maravillas. Claro. Una misma transmisión para todo un continente es algo que hace 20 o 25 años era impensable. Claro. Siempre claro. Pienso, pero caramba, una voz puede viajar por el mundo sin pasar por el aeropuerto, no necesita equipaje ni tampoco subirse a un avión para viajar, ¿no? Claro. Es la magia de las comunicaciones, desde luego. Pero hoy vamos a hablar sobre presentaciones en público, oratoria moderna. Sí, el tema sobre el cual vamos a conversar hoy es la herramienta capaz de transformar e impulsar cualquier carrera profesional. Inclusive, puedo asegurarte que cuando una persona comienza a aprender el arte de hablar en público, debo decirte que su vida personal y profesional no será la misma, sin duda. Marcos, te hablo de personas que, por ejemplo, pasaron de ser profesionales desempleados y con el tiempo y gracias a las técnicas de oratoria han alcanzado puestos gerenciales o han iniciado su propia empresa. Increíble. La evolución es notable, sin duda alguna. Mike, en la actualidad existe una preocupación enorme en el mundo empresarial, sobre todo los ejecutivos, gerentes y profesionales en general. Quieren aprender a hacer presentaciones impactantes, están ansiosos por aprender cómo hablar en público con éxito. ¿Sí? Por eso, Mike, ¿en qué consiste hacer una presentación en público? ¿Qué es exactamente hacer una presentación? Sí, la preocupación es enorme, Marcos. Lo interesante es que ya no están tan preocupados. El interés es tal que ahora están ocupados y ocupados en formarse en esta disciplina. Hablar en público no es solo un conocimiento adicional, es una necesidad de superarse desde todo punto de vista. Claro, claro. Antes la gente tenía la idea de que la oratoria era un privilegio reservado para políticos o abogados, pero sí, sí. Hoy en día ya está muy claro que todos pueden aprender cómo hablar en público y realizar presentaciones eficaces. Desde un joven estudiante de educación primaria hasta un bombero jubilado o pensionado, un técnico automotriz, un vendedor o un ingeniero de la construcción, todos pueden hablar en público y sobre todo aprenderlo. Desde luego. Estamos hablando de comunicarse efectivamente con otras personas, realizar una presentación. Es la exposición oral y visual de una idea, de un proyecto, de una propuesta ante un público determinado. El presentador debe basar su exposición en cuatro elementos o pilares esenciales. Uno es captar la atención de los oyentes. Dos, despertar, estimular el interés. Número tres es provocar el deseo de compra. crear la necesidad sobre la base de una serie de beneficios muy bien fundamentados, y el elemento número 4 es promover la acción de decisión, hacer que la gente tome decisiones, llamar a la acción de los oyentes, hacerlos tomar una decisión. Sí. La acción de decisión es el impulso que lleva al público a obtener algo deseado, muchas veces de manera emocional. El presentador tiene por obligación dominar todos estos elementos como un experto. Aunado a todo esto, Marcos, ¿sí? Es importante resaltar la preparación previa del presentador para comunicar las ideas, su entusiasmo, su seriedad, disciplina, ética, su forma ordenada e impecable al momento de presentar las ideas o propuestas. Por esta razón se le conoce como el arte de hablar en público, más aún cuando el presentador utiliza apoyos visuales para exponer o comunicar un mensaje. Desde luego. Sabemos que estás desarrollando un ciclo muy importante de teleconferencias sobre cómo hablar en público en varios países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Por ejemplo, salas de conferencias en muy reconocidos hoteles de Bogotá, Colombia, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, aquí en Montevideo, Uruguay, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros en República Dominicana, Orlando, Florida, en Estados Unidos, y Caracas, en Venezuela, en Boston también. Hay mucho interés en este tema, Mike, sin duda alguna. ¿Qué experiencia podés contarnos sobre esta gran iniciativa? Porque lo mejor de todo es que son teleconferencias interactivas en vivo en cada sala o auditorio. Oye, sencillamente extraordinario. Estos eventos los hemos venido desarrollando desde hace 4 años. Increíble. Los hacemos por lo menos 2 veces cada año. Y la experiencia es no solo de enseñanza, sino también de un gran aprendizaje. Claro, claro. En la primera etapa del proyecto fue con un carácter más experimental y luego, bueno, con el tiempo madurando la idea y la ayuda de la tecnología hemos logrado muy buenos resultados, ¿no? Hasta este momento. Claro. De acuerdo con el reporte que tengo acá en la mesa de trabajo, hasta el momento han escuchado y visto tus teleconferencias unos 6.200 participantes, sumando todos los eventos. Esto es un número impresionante. Lo interesante es que todos tienen la oportunidad de interactuar, de participar e incluso debatir sobre los temas. Son teleconferencias muy bien organizadas para hablar sobre los temas que nos compete, en este caso la oratoria moderna, la persuasión, las ventas, la comunicación eficaz, las presentaciones, el discurso político y empresarial. Y bueno, la participación ha sido muy, muy interesante y sobre todo de mucha calidad. En cuanto a tu experiencia como asesor en oratoria y comunicación de muchos políticos, empresarios y gerentes, ¿cuál es el factor que marca la diferencia al hablar en público? Contanos cómo hacen estos grandes vendedores y persuasores para impactar y convencer a la gente. Marcos, recuerdo una información publicada en un prestigioso diario financiero, el Wall Street Journal, que decía lo siguiente, y eso salió publicado el 29 de diciembre de 2001. La Asociación Americana de Universidades y Empleadores afirmaba en esa información, en ese artículo, que el factor más importante para progresar en la actividad profesional y empresarial es la habilidad para comunicarse y hablar en público. No hay duda de esto. Para marcar la diferencia al hablar en público, son muchos los factores. Son varios ingredientes, digámoslo así, ¿no? Ante todo se basa en las técnicas de oratoria moderna, la confianza y la seguridad al comunicar el mensaje, la credibilidad. Me refiero al hecho de que las palabras por sí solas no hacen el trabajo. Estas deben estar respaldadas por hechos concretos que, bueno, digamos, sustenten esas palabras. Y en resumen, lo que digas tiene que ser demostrable y tiene que ser verdad, verificable, para inspirar credibilidad. Ese, para mí, es el factor que marca la diferencia al momento de hablar en público. Mike, te agradezco mucho. Estoy seguro de que todo lo que hablamos en el programa de hoy ha sido de gran ayuda para los oyentes aquí en Uruguay. El ciclo de teleconferencias aún no ha finalizado, ¿eh? Esperamos tenerte pronto con tu programa de entrenamiento acá en Uruguay Te mandamos un abrazo muy grande y mucho éxito. Muchas gracias, Mike. Marcos, muchas gracias a ti por permitirme estar, participar en tu interesante programa y compartir estas propuestas con tu gran público en Uruguay. Muchísimas gracias. Mike Chelamare, reconocido instructor de oratoria en Latinoamérica y la comunidad hispana. Periodista venezolano, autor de audiolibros, consultor y director del famoso sitio en internet cursodeoratoria.com. Lo pueden visitar, cursodeoratoria.com. Una pausa y ya venimos. Estás escuchando Hablemos de Gerencia con Marcos Maldonado.